Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico subversivo y disfrutón que pretende ser un lugar de encuentro, de debate y de reflexión colectiva en un mundo en el que la confrontación anónima, el descalificativo rápido, la falta de argumentación articulada nos está llevando a una polarización de postura más basada en la identidad que en el análisis responsable, que nos está llevando a una violencia gratuita, a un disenso irreparable y a una falta de análisis profundo y crítico que realmente nos hagan crecer como sociedad, más allá de engordar nuestros egos personales y de posicionarnos como individuas. Y las radios libres precisamente son el paraguas que a De Raíz nos cobija y nos hace fuerte, donde podemos crear espacios alejados de estas dinámicas, donde podemos tratar los temas que nos remueven sin coacciones, sin depender de si es noticiable o de si es rentable, donde nadie va a hablar por nosotras, donde podemos expresarnos a nuestra manera, con nuestros acentos, con nuestros chascarrillos y con nuestros conocimientos y desde nuestra propia experiencia, donde podemos escuchar a las protagonistas de cada historia, ya que sabemos que la historia no es solo una y la realidad tampoco, donde aprender, donde compartir y donde construir en colectivo, que la verdad es que es la única manera que creemos que es efectiva para crecer como sociedad. Así que hoy, con muchas ganas de Radio Libre, arrancamos nuestro De Raíz 102. Y empezamos el programa con buenas noticias, en nuestra sección de actualidad. Nos lo cuenta María Gallego, abogada aliada, que también nos hablará sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en el Estado español. En la sección de migraciones, las compas de No Borders nos cuentan el último proyecto que se traen entre manos, Norda, una película que trata de crear nuevos imaginarios sobre la migración y las fronteras, aprovechando el potencial de lo audiovisual. Nuestra compa de la sección feminista nos ha contado que ha viajado hasta Polonia desde el siglo pasado para encontrarse con Papusa, una mujer gitana increíble. Y en el Feminista Reunidas de hoy vamos a conocer un proyecto que se acaba de presentar hace muy poquito, la red colectiva Disputa. Y en el programa de la semana os hacemos una reseña que nos ha dejado el corazón blandito esta semana, la última entrega de las cápsulas feministas, que cuenta la historia de Liz, colaboradora de este programa, y de su abuela Lola. Y todo esto con la selección musical de nuestra querida Noé del proyecto Core 3, que hoy dedica a la lucha trans. Y hoy en nuestra sección de actualidad queríamos seguir un poco complementando la información del programa pasado, en el que empezamos a hablar sobre todas las circunstancias que se han dado en las últimas manifestaciones por la liberación de Pablo Hasél y por los distintos abusos policiales, como en el caso de Linares. Como sabéis, hace dos semanas tuvimos una compañera de la CNT y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe de nuevo María Gallego, que como sabéis colabora muchas veces con nosotros en nuestro espacio Jurinova y que en esta ocasión además es una de las abogadas de una de las personas detenidas aquí en Granada. Y le damos la bienvenida. Buenas, María. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy contenta de tenerte de nuevo aquí. Siempre es un placer que vengas a contarnos cosas y a darnos esos aportes jurídicos tan interesantes. Y pues nada, lo primero que queríamos comentarte es que preguntarte un poco es que nos actualice un poco cómo está el caso, los casos de las personas detenidas a día de hoy. Pues bueno, en primer lugar, gracias por contar conmigo otra vez más y por seguir ahí al pie del cañón también otro viernes. A ver, en cuanto al caso, creo que me imagino que ya la persona esta que decís que estuvo la vez anterior explicó un poco, pero en resumidas cuentas, a raíz de los hechos de las protestas que hubo en Granada el día 17 y 20 de febrero, hubo en total 7 detenciones, ¿vale? En diferentes momentos. De estas 7 personas que están siendo investigadas, se decretó la prisión preventiva de 2 de ellas. Y bueno, podemos empezar la entrevista con alegría, puesto que justo ayer se pusieron en libertad estas 2 personas. En el caso de Mestre, que es la persona que yo defiendo y de la que tengo conocimiento directo, esta puesta en libertad se produce tras 19 días de privación de libertad. 2 de ellos fueron en comisaría y los 17 restantes en la prisión de Albolote. Ahora mismo, pues, continuamos en la fase de instrucción, esto es, en la fase de investigación de los hechos y de preparación del juicio oral, y, bueno, estas siete personas, pues, continúan siendo investigadas. Quiero resaltar también las últimas noticias que conocemos de esta instrucción, de esta investigación que se está llevando a cabo por el juzgado de instrucción número 8 de Granada, que se ha personado como acusación particular Inagra, que es la empresa de limpieza y la que se encarga de la recogida de basura y los contenedores, etcétera. Inagra está reclamando por esos dos días una suma altísima, ¿vale? Y ya digo que se persona como acusación particular cuando se podría haber limitado simplemente a reclamar los daños correspondientes y no a personarse como parte acusadora del proceso, ¿vale? Lo cual, bueno, puede llamar la atención también. Sí, en cuanto a la actualización del caso, tenemos que esperar a que termine esta fase instructora y se señale el juicio oral para saber en concreto qué penas se piden y qué indemnizaciones en este caso. Y bueno, ya hablábamos con la compañera en el último programa el tema de que nos pilló como muy de sorpresa, ¿no? El tema de la prisión preventiva para estas dos personas, ¿no? Como que fue algo muy inesperado y que no nos explicábamos muy bien. Y bueno, hoy, pues aprovechando que estás tú aquí, nos gustaría que nos comentaras desde un punto de vista como más jurídico, ¿no? Cómo se explica que hayan metido a dos personas por acusándolas de uno altercado con unos daños X materiales bastante limitados, ¿no? Que la hayan metido en prisión. Sí, efectivamente, es que no tiene explicación a nivel jurídico. O sea, entiendo que es una medida completamente injustificada. Y de hecho, bueno, se ha puesto de manifiesto puesto que finalmente han sido puestos en libertad, ¿no? En concreto, en el caso de Mestre, se dicta a fecha 22 de febrero, es decir, tras dos días de su detención, se dicta una resolución por el juzgado de instrucción número 2, que es el que conoce en funciones de guardia, que no es el que conoce de la causa, que es instrucción 8, y se decreta la prisión preventiva a través de una resolución que es completamente injustificada. Es decir, ni se valoran las circunstancias concretas del caso, sino que simplemente se utiliza un modelo completamente estereotipado. De hecho, en la fundamentación se aluden algunas cuestiones que se utilizan para fundamentar la prisión en otro supuesto, como es la cantidad de sustancias aprendidas, ¿vale? Que eso se utiliza para los supuestos de droga, ¿vale? Entonces, se pone de manifiesto ahí que es que se está utilizando un modelo estereotipado y que realmente no se está justificando la imposición de esa medida en ese caso en concreto. También llama la atención que se utiliza, se aduce una serie de motivos con carácter genérico y completamente impreciso, como es la alarma social. La alarma social, si bien es cierto que sí que venía utilizándose a lo largo de los años como un motivo justificativo, sí que ya se dejó hace bastantes años de utilizar, puesto que el Tribunal Constitucional se había pronunciado en reiteradas ocasiones, había dicho que no se entiende que sea un elemento, un argumento justificativo, no solo por la imprecisión del concepto, sino también porque está más relacionado con los fines de la pena, con los fines preventivos de la pena y no con los fines de la medida cautelar, ¿vale? Porque la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una pena anticipada, ¿vale? Finalmente, en el auto sí que se alude, pero así también muy genéricamente, a la posible sustracción de la justicia o riesgo de fuga. Pero, sin embargo, no concreta el por qué entiende que hay riesgo de fuga y, de hecho, en este caso se ha puesto de manifiesto que no lo hay, puesto que se dan una serie de circunstancias personales que se entiende que hacen rechazar este motivo o este fin de riesgo de evitación del riesgo de fuga. Con carácter general, para explicar un poquito, la medida de prisión preventiva es una medida cautelar, como he dicho antes, una medida con carácter preventivo, es decir, que se tienen que dar una serie de requisitos entre los cuales se encuentra la proporcionalidad en relación con unos fines constitucionales que están legalmente tasados, ¿vale? Que se supone que son las que lo legitiman. Entonces, se tienen que analizar si se dan o no estos fines constitucionales, que son los que se buscan con la medida cautelar, ¿vale? Los fines son básicamente tres: la evitación del riesgo de fuga, la evitación de la obstrucción de la justicia o destrucción de pruebas y la evitación de la reiteración delictiva. En este caso, con posterioridad al dictado de este auto completamente injustificado, cuatro días después, el día 26 de febrero, se celebra una comparecencia de ratificación que se denomina, puesto que legalmente el juzgado de instrucción número 8, que es el que conocía del asunto, tiene que ratificar esa medida preventiva dictada por otro juzgado en funciones de guardia. Tras esta comparecencia, el juzgado de instrucción número 8 ratifica la medida. ¿Qué argumentos da el juzgado de instrucción número 8? Únicamente se centra en la posible penalidad de los delitos investigados. Pese a reconocer en este caso, porque además sí que habíamos tenido la ocasión esta vez de fundamentar muy bien las circunstancias personales, dicen que las circunstancias personales que sí que reconoce, que hay arraigo social y familiar, etcétera, no tienen incidencia, puesto que hay una supuesta elevada posible penalidad de los delitos, ¿vale? Yo entiendo que esta interpretación es, aparte de completamente inconstitucional, es bastante peligrosa, puesto que estamos ante una medida que tiene carácter completamente excepcional, como es la prisión preventiva, y si atendemos únicamente a la penalidad, además la penalidad en abstracto que se dice, o sea, la máxima pena que se podría imponer por los delitos investigados, estaríamos hablando de que esa medida se podría generalizar, ¿no? Es decir, que en cualquier caso, si supera los dos años que ponen de límite en el propio tipo penal, en el artículo que regula esos requisitos, estaríamos hablando de que se podría generalizar la imposición de esa medida, ¿no? A gente que recordemos que es que no han sido ni siquiera juzgados, ¿no? Simplemente están siendo investigados, con lo cual tienen presunción de inocencia, supuestamente, aunque se encuentren en prisión. Finalmente, ambos autos han sido recurridos en apelación. Yo entiendo que siguen manteniendo el objeto, pese a que ya sí que se ha reformado de oficio. Además, el propio juzgado de instrucción número 8 ha reformado de oficio esos autos, pero al entender que se ha producido una lesión al derecho fundamentales, como el derecho a la libertad y en este caso también en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, esos recursos se van a mantener para que se declare la nulidad de esas resoluciones. No simplemente que se reformen, sino que se digan que se ha producido una lesión de derechos fundamentales. Finalmente, para dar un poco mi opinión en relación con cómo se ha utilizado esta medida de prisión preventiva, yo entiendo que en este caso el fin, como he anticipado, ha sido más punitivo y de prevención general y no preventivo. Es decir, se ha utilizado como un castigo y a fin de neutralizar una protesta social que realmente para esos fines que he señalado. Finalmente, si se generaliza este tipo de uso, el impacto, y de hecho el impacto que ha tenido en Granada esta prisión preventiva de dos personas puede ser demoledor, ¿no?, en los movimientos sociales. Por no hablar, por supuesto, del impacto que tienen las propias personas que lo sufren, que es grandísimo, claro. Además de todo esto que nos cuenta, ¿no?, de que finalmente se están intentando hacer cuestiones muy ejemplarizantes o no, otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención de lo que se está viviendo en la última semana es la respuesta policial excesiva, agresiva. Y en este sentido queríamos preguntarte sobre la última condena o no al Estado español por parte del Tribunal Europeo por agresión policial. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, recientemente se ha dictado una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar de manera efectiva una denuncia por una agresión policial. En este caso se denunciaba, una persona denunciaba haber sido agredida, haber sido además, en este caso, estaba, parece ser, refugiándose de la carga policial en un bar y denuncia haber sido desalojada del bar violentamente y haber sido agredida, presentando una serie de lesiones, algunas de ellas de cierta gravedad en la cabeza. En este caso, el juzgado de instrucción sobreselló el asunto a petición de fiscalía por supuestamente no poder identificar a los agentes, puesto que ninguno llevaba número de placa. Sin embargo, se había aportado hasta unas grabaciones y hasta la matrícula del furgón policial. O sea que en este caso sí que había bastante prueba que, desgraciadamente, en otros casos de agresión policial o de malos tratos, de tortura, no solemos tener. El Tribunal Europeo lo que dice es que no se ha investigado de manera eficiente o efectiva la denuncia. Este caso es la undécima condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar las denuncias de tortura de manera suficiente con los requisitos que se señalan. La verdad es que estamos ante, por un lado, se están directamente decretando prisiones preventivas a los detenidos en protestas sociales y, por otro lado, estamos viendo cómo la denuncia a los agentes se sobreseen de manera sistemática, pese a las numerosas condenas que ya llevamos del Tribunal de Estrasburgo. De hecho, en muchos casos estas denuncias ni siquiera, o sea, estas agresiones ni siquiera se denuncian precisamente por esa desconfianza en el sistema judicial. De hecho, tengo que señalar también que en este caso, en el caso de los detenidos por las protestas del 17 y del 20 de febrero, varias de las personas detenidas fueron agredidas y recibieron una serie de insultos. Sin embargo, por ahora no se ha presentado denuncia precisamente por esta falta de confianza, ¿no?, en que la misma vaya a prosperar. Finalmente, también en relación con esto, quería señalar el recurso, ¿no? Creo que la última vez estuvimos hablando de este caso también. El recurso de amparo que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional también por no investigar una denuncia por una agresión policial. En este caso, esta persona interpuso denuncia por detención ilegal y tortura por haber sido detenida con ocasión de una manifestación de Vox, en la que ella hizo un comentario y finalmente le detuvieron. No era participante, estaba fuera de la manifestación de Vox, ¿vale? En este caso, el juzgado de instrucción número 4, que es el mismo, por cierto, que el que tramitó el tema de Les Nunca Más Callades y también archivó la denuncia, en este caso, por tortura de estas dos personas transgénero, en este caso archiva y directamente dice que las lesiones que presenta, porque en este caso también tenía múltiples contusiones por todo el cuerpo, pues dice que estas lesiones son consecuencias de su propia acción de resistencia a la autoridad. Pero es que ni siquiera se toma declaración a la propia víctima ni, por supuesto, a los policías. O sea, recibe la denuncia y directamente lo archiva. Directamente. O sea, y la Audiencia Provincial dice que ratifica ese archivo. Dice que no hay ningún indicio cuando hay un parte de lesiones. Vamos. En fin, estamos ante una situación, la verdad, bastante, bastante complicada en este sentido. Sí, la verdad es que es un contexto muy complicado y te agradecemos mucho, María, que un día más, ¿no?, hayas querido compartir con nosotras, por un lado, tu, ¿no?, tu visión de abogada que está acompañando este caso, habernos contado la actualización, en este caso buenas noticias. Nos alegramos mucho que las dos personas que estaban en prisión preventiva, ¿no?, por fin estén en la calle, y agradecerte, como siempre, la verdad, que nos aclares un montón de términos jurídicos, ¿no?, que para el lenguaje de los mortales muchas veces se nos queda, ¿no? Son términos que nos cuesta comprender o nos cuesta ubicar en qué ámbito deben aplicarse o no deben aplicarse o no, y te agradecemos mucho de nuevo que hayas estado con nosotras compartiendo tus conocimientos y divulgándolos de una manera tan clara, la verdad. Pues muchísimas gracias a vosotras, ha sido un gusto otra vez. Bueno, pues estaremos atentas a la evolución del caso, quizás no sea la última vez que te llamemos, María, y nada, pues desde aquí, como siempre, intentaremos ser altavoz a las cuestiones que pasan en la ciudad de Granada. Un abrazo fuerte, María. Otro para vosotras. Chao. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y seguimos en De Raíz y comenzamos con nuestra selección musical, que como sabéis siempre viene de la mano de nuestra querida Noé del proyecto Proyectazo Core 3. Y hoy dedicado a la lucha trans, ¿verdad, Noé? Bienvenida. Hola, sí. Sí, chicas, hoy quería poner pues tres canciones dedicadas a, bueno, sí, a la lucha y resistencia trans. Pues siempre es buen motivo, ¿no? Pero sobre todo estos días que se ha llegado al punto, ¿no?, de estar en huelga de hambre, pues bastantes madres de criaturas trans, ¿no? Por el rechazo que hay ante el proyecto de ley y lo que ya notaréis vosotras también, ¿no?, por todos lados, que hay como mucha, no sé, yo es que esto lo digo con mucho dolor, la verdad, que hay como mucho debate sobre si la gente trans existe o no, o sea, algo totalmente fuera de lugar y surrealista y bastante doloroso, ¿no?, que estamos hablando de gente que llega a suicidarse muchísimas veces por el rechazo social, ¿no? Entonces, sí, pues es que esto. Eso te iba a decir, es que no es solo que haya mucho debate, sino que es que hay como mucha polarización y mucha agresividad, ¿no? Sí, y además como que se está generalizando cada vez más, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace 2 o 3 años, no sé, que es que yo esto lo vivo con, de verdad, es que me quita la esperanza en la creencia de los activismos, en la gente pero bueno. O sea, porque gente que es una referencia para ti en muchas cosas, que es sensata, ¿no?, y que es feminista, que tenga unos discursos así excluyentes y tan hirientes, que no quieran ver el daño que están haciendo, que es un daño que se palpa, que es material, que es que hay muchas criaturas pasándolo muy mal, ¿no? Y que estén llevando un discurso igual al de Vox, o sea, es que es una cosa como, de verdad. Y claro, que es una cosa que no debería ni ser un debate, porque ¿quiénes somos nadie para decir a los demás cómo se deben de sentir o no? O sea, o si son una teoría, ¿sabes? Es que, bueno, en fin. Así que nada, vamos a poner unas canciones sobre activismos trans, por ejemplo, la primera sí trata el tema concretamente, pero en general, bueno, canciones de punk de bandas integradas por mujeres trans que hablan desde su perspectiva. Pues nos alegramos un montón de que hayas hecho hoy esta selección y de que hayas puesto este tema encima de la mesa. Ya, bueno, el tema ahí está. Ya. Sí. Que no es un tema, que es la realidad de mucha gente, pero bueno, en fin, que me sienta mal hasta que sea un tema, ¿no? Que sea un debate, pero que no debería ser un debate el hecho de que exista la realidad, que exista gente, es que bueno. Pero en fin, que no sé, lo que nos queda hacer es sobre todo seguir educándonos, trabajándonos la gente que no somos trans, trabajándonos todo lo que podamos la transfobia que también tenemos, obviamente, y sobre todo escuchar y buscar mucho, ¿no? Pues cada una en su ámbito. Yo, por ejemplo, en Core 3, pues es verdad que a lo mejor hace años no lo hacía y ahora pues no se me ocurre olvidarme de, bueno, que las integrantes, además de mujeres de los grupos que propongo, pues que no me puedo olvidar de la gente negra o la gente trans o, ¿sabes?, de muchas cosas que antes como que no era que no incluyéramos, porque a la gente trans en el punk, por ejemplo, no se la tiene que incluir, porque llevan toda la vida, ¿no? Llevan desde el principio del movimiento, igual que con todo. O imagínate, pues otros colectivos, ¿no? Pues la gente negra, como he dicho antes, por ejemplo, aunque sé que está un poco feo ponerse a comparar, ¿no?, feminismos con racismos, etcétera. Pero lo que quiero decir es que colectivos que son excluidos, ¿no?, y sobre los que ejercemos un poder, no les estamos, o sea, no tiene que venir de nuestra parte incluirlos, porque llevan en los movimientos que nosotros nos hemos apropiado desde el principio, incluso lo generaron. Lo que tenemos que dejar es de excluirles. Así que intentémoslo, por favor. Bueno, y cuéntanos cuál va a ser el primer tema que escuchemos. Pues mira, la primera canción es de Drew Arrola Sands, que es una mujer activista, aparte de cantante y pues showwoman. Es una mujer que está en colectivos sobre feminismo y punk, ¿no? Y pues eso, sobre diversidad en el punk, pues hace cosas con gente muy mítica del punk desde sus inicios. Y por ejemplo también creaba unos festivales que el año pasado creo que no se hizo, pero vamos, llevaba ya varios años haciendo festivales sobre punk, o sea, de música punk y underground, así, de bandas integradas por gente trans. Y la canción que vamos a escuchar es pues bastante animadilla, porque su banda Trap Girl no hacen trap, sino que hacen punk, que son más, hacen pues un punk bastante rockero, animado, y la canción es bastante animadilla, pero la letra pues es un poco dura, ¿no? Porque la canción se llama Trans Women and Chokeholds, o sea, mujeres trans y estrangulamientos, y de eso habla, ¿sabes? Y bueno, forma parte de un EP que el último yo creo que sacaron sea a final de 2019, y es la primera canción en la que relata, pues con toda la inocencia del mundo además, la ilusión de cuando te vas con tus amigas a una fiesta, y entonces ella, como chica trans, ¿no?, describe cómo se está arreglando con sus amigas y que va a ver con toda ilusión, ¿no?, todo el rato, de que va a ver al chico más guapo de la fiesta, va a hablar con él y no sé qué, y al final lo que ocurre es que ese chico, pues en vez de hablar, en realidad hay una agresión transfoba, ¿no?, y la, bueno, y la y físicamente acaba pues echándolas, ¿no?, de la fiesta. Y entonces, bueno, describe estas emociones, ¿no?, y dice que la propia canción, la letra, que esto es algo que la gente trans, o sea, esas decepciones y estas agresiones y esta forma de sufrir y esas hostias se las llevan día sí día también, ¿no?, y que es algo que ocurre bastante y que, como lleva ocurriendo tanto tiempo, que ya están que las trans ya están más que curar de espantos y dispuestas a pelear, ¿no? Y que para quien las quiera en el suelo van a tener apareciendo en su puerta. Y bueno, pues vamos a escucharla. Se llama, como os he dicho, Trans Women and Chokeholds. Ladies and gentlemen, Welcome to violence. A toda esa gente que nos escuchen de raíz. Hoy estamos muy ilusionadas porque queremos hablaros de un proyecto personal. Algunas de nosotras participamos en la barraca transfronteriza, de la que probablemente os hemos hablado ya, pero que os presentamos por si acaso. La Barraca Transfronteriza es una asociación cultural formada por un grupo autogestionado de artistas visuales, investigadoras y activistas sociales, con el objetivo de crear canales de comunicación a través de la frontera mediante prácticas audiovisuales colaborativas. Surge a partir de una serie de estancias del colectivo en el norte de Marruecos. Nuestra barraca graba, edita, produce y proyecta con gente en muchas ciudades de Marruecos y de España. Como un imaginario cinetren, llevamos en un coche, o a veces en una mochila, equipo técnico para desarrollar estas actividades de manera independiente. Tenemos hasta un generador. Por Marruecos, hemos conocido principalmente a aventureras y aventureros de otros países de África en tránsito hacia Europa. Son artistas musicales, guionistas, pero sobre todo son personas con narraciones e imaginarios que desmontan las fronteras. La imagen, y más aún la creación de imágenes, se ha convertido hoy en un aspecto cotidiano de la comunicación y en un lenguaje común. Es por eso que entre rodajes y proyecciones llegan personas con relatos documentales, ficticios, musicales, artísticos y trabajamos junto a ellas para desarrollar esas ideas, con los medios que tengamos en ese momento y durante todo el tiempo que se pueda. La barraca, también nómada, se construye en el camino. Bueno, pues desde cortos hasta videoclips, pasando por postales hemos hecho. Y nuestro nuevo proyecto audiovisual, Damas, Caballeros y Viceversa, es... A veces nos preguntan si es un documental, y la verdad es que no es exactamente eso. A nosotras nos gusta llamarlo ficción documental. Y os preguntaréis, ¿en qué consiste esto exactamente? Pues a partir de nuestras experiencias en Marruecos y nuestro contacto con otras personas, van surgiendo narrativas inspiradas en situaciones vividas. Estas narrativas empiezan a cobrar forma propia. Y luego las volvemos a usar como forma de contar la realidad. Es un camino de ida y vuelta constante. Aquí lo explica nuestra compañera Levi. Porque es como para cambiar el discurso, ¿no? En plan, para no tener siempre el mismo discurso victimizante y tal. O sea, como la posibilidad de... De que la gente que está en una situación en plan, se puede decir muy miserable o como, o sea, muy la mierda, ¿no? No tienes la posibilidad de como volver a crear tu realidad, ¿no? O sea, es que la o sea, para mí en general la ficción es esto, ¿no? En plan, como, esa es una realidad que, es la posibilidad que tú tienes de transformarla, ¿no? Para ti mismo, ¿no? No, me gusta. O sea, es como estoy en esa situación, pues a lo mejor no me mola o de repente me doy cuenta, incluso en la vida normal, ¿no? O sea, primer mundo y tal. De repente me doy cuenta un día que mi vida me la veo muy aburrida. Entonces la ficción es como que me permite salir de esto, ¿no? Y llevarlo mejor, ¿no? Y entonces en una situación en la que encima estás en la mierda, te permite esto, ¿no? Yo creo como relata tu vida de otra forma, ¿no? Y poderla ver tú misma de otra forma, a lo mejor. Como... O a lo mejor tú... muy consciente de que tu vida es así, pero no quieres que la gente solo vea esto, ¿no? Es como que al final de una historia siempre hay mil puntos de vista, ¿no? Mil realidades, ¿no? O sea, tú puedes estar en un campo de refugiados, podría ser muy guay por algunos aspectos, podría, o sea, según quien lo vea, yo que sé, podría haber cosas muy guays, ¿no? O ser en la mierda, o ser normal. Entonces, la ficción es como que te permite elegir, según el momento, tú qué punto de vista quieres presentarle a la gente, ¿no? Y así la gente puede decidir... No, no puede decidir, porque lo has decidido tú por ellos, ¿no? Entonces yo en el momento en que quiero decir, mira, os voy a enseñar esta historia, ¿no? Os vamos a enseñar la historia de la gente que está cruzando el mar, que está en Norda. La gente está jodida en Marruecos, ¿no? Vale, os voy a enseñar en plan, ay, mira, los pobrecitos, os podemos enseñar como, mira esta aventura, o... No sé, es esto, o sea, como... Decidir cómo quieres presentarte tu vida a ti mismo y... a la otra gente que lo pueda ver. Entonces quitar todas esas capas de paternalismo, de lo típico en plan que se suele enseñar de estas cosas, ¿no? Y al audiovisual porque es todo esto pero mucho más inmediato, ¿no? Entonces si fuera esto pero contado con palabras o escrito sería otra cosa, ¿no? A lo mejor tendrías como un filtro, ¿no? Las palabras como que hacen de filtro, ¿no? Mientras que así es como muy directo, o sea, lo ves directamente. Y esta realidad que yo me estoy inventando para contártela, pues la ves. O sea, está ahí. No. Como ha dicho Marina al introducir la barraca, es un proyecto que surge en el contacto con los aventureros. ¿Y quiénes son los aventureros? Pues una serie de personas que, por azares del destino, se han encontrado descalzos en Norda. ¿Y qué es Norda entonces? Pues os dejamos que os lo cuente un aventurero. Je vais vous parler de la ville qui m'a laissé a aucun aventurier de marcher pieds nus comme chez soi. Quiero hablaros de la ciudad que no deja que el aventurero camine descalzo como en su casa. Très fort longtemps. Fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Notre peuple venu de tous les horizons de l'Afrique. Nuestro pueblo venido de todos los habitantes de África. La Mediterránea. Para cruzar el Mediterráneo. Par un vent si fort et si solide, barrido por un notre peuple s'est retrouvé fuerte, prisonnier tan sólido, nuestro pueblo se encontró prisionero dans cette île, en esta isla Norda. Norda. Norda. Norda est une île qui fait 75 000 km carrés à la ronde. Norda es una isla que hace 75.000 kilómetros cuadrados a la redonda. Parsemée de barbelés à ses extrémités, avec sa forme de requin. Sembrada Norda con vallas en sus límites con forma de tiburón. Et la ville qui n'a laissé à aucun aventurier de marcher pieds nus comme chez soi. Norda es la ciudad que no ha dejado que Norda ningún aventurero camine descalzo como en su fort, casa. Et ne laisse aucune chance aux faibles. Norda abate al más fuerte y no deja ninguna oportunidad al más débil. Porte de salut pour Norda. Pero la única puerta de salida de Norda est la théorie du Boza. Es la teoría du Boza. C'est la liberté de l'aventurier. La teoría del Boza es la libertad del aventurero. Norda, por lo tanto, hace referencia a un lugar simbólico, construido entre la violencia de las fronteras y las resistencias migrantes. Este lugar, nombrado así por César Tachiwo, miembro de la barraca, es una isla imaginaria situada en un lugar impreciso entre África y Europa. Esta geografía simbólica e imaginaria busca explorar, profundizar y visibilizar las realidades concretas de la frontera. En este fragmento os habéis podido hacer una idea de nuestro estilo y de lo que decíamos del camino de ida y vuelta de la ficción. Otros conceptos que manejamos son los de autoactores y autoactrices, que están basados en la idea de que los personajes son terminados de moldear por las propias personas que los interpretan. Vamos planteando el escenario y ellos y ellas se apropian de la idea. Y así, juntas, vamos decidiendo a dónde parte de este proyecto. Y es que Norda es un puzzle que se compone de varias piezas, y los aventureros y aventureras necesitan de vez en cuando alguna pista para poder seguir su camino. J'ai dompté les eaux. He domado las aguas. J'ai dompté les airs. He domado los vientos. J'ai dompté le feu. He domado el fuego. À la terre, je suis ancrée. À la tierra estoy anclada. Je suis le canal des divinités. Soy el canal de je divinidad. Veille dans l'ombre à la pérennité de nos valeurs qui s'effritent. Velo en la sombra por la permanencia de nuestros valores que se están desmoronando, de nuestros dioses pisoteados por el invasor. De nos dieux piétinés par l'envahisseur. Je suis cette voix. Soy esa voz. Qui murmure à travers les âges. Que murmura a través de los tiempos. Je me terre dans le temps. Me sumerjo en el tiempo. Je me terre dans les temples aussi. Me sumerjo en el Et templo. Je migre à travers le temps. Y migro a través del tiempo. Je suis ce souffle qui murmure. Soy ese soplo que murmura en la noche. Cette lueur qui éclaire les pas des vaillants guerriers. Esa luz que ilumina los pasos de guerreros valientes. Je hante les pages des histoires insolites. Tiño las páginas de historias insólitas. Et je te dis à toi. Y te digo a ti. Vaillant guerrier. Valiente guerrero. Va, cours et rampe si tu veux. Ve, corre y trepa si quieres. Habite le monde. Habita el mundo. Va, renaît ailleurs. Ve, renace en otro lugar. Mi aliento te acompaña. Le monde appartient à tout le monde. El mundo nos pertenece a todas. Vaillant guerrier. Ve, valiente guerrera. Je suis ce guide. Soy esa guía que te acompaña. Queríamos compartir uno de nuestros textos fundacionales, el Manifiesto Pasivista. Adelante, Marina. Manifiesto pasivista, declaración de intenciones y principio de incertidumbre. Proponemos encuentros que interrumpen el ruido de la información. Pasivista, porque no alza la promesa de un mundo mejor ni figuras heroicas que nos salvarán. Porque lo que hace es abrir mundos habitables, lugares comunes en los que vivir de otras maneras. Pasivista, porque no quiere quedar preso de la periodicidad ni del activismo, porque quiere acoger a tantas historias y vidas como quieran, allá donde surjan. No es un proyecto, es un catalizador de experiencias, cada cuando sea y todo el tiempo que se pueda. No somos, sucedemos, y el suceder sucede entre todas y con todos. Y así pensamos el mundo, como sucesos, encuentros en constante transformación. Habitamos el conjunto porque es la única forma de elaborar experiencias emancipadoras y habitables por todas. Habitamos la razón estética, y razón estética es razón ética porque es anterior a toda moral. Habitamos un principio de indefinición. No producimos saberes. Producir es esclavizarnos. Los saberes son trayectorias coaguladas. Y nosotras, ahora, estamos en movimiento. Hoy no hay referentes, solo simulación, representación o simulacro. Y si no tenemos un referente único de lo que podemos llamar realidad, eso quiere decir que tenemos mundos. Mundos en plural. Mundos que hace falta abrir. Mundos más habitables que todavía están por pensar. Será como un sueño atropellado de vigilias. El pasivismo acepta la muerte que llega con el alba, con el sentido, pero va más allá de la nostalgia y tampoco fuerza las situaciones. Las situaciones suceden de manera inconsciente, están llenas de vida y no responden a un cronograma ni a una planificación previamente organizados. Pasivistamente, uno se escapa por los pliegues, allá donde las fronteras son espacios del entre. El pasivismo habita el entre, ese entre, porque nació de una raja, de trazados de rutas que llevan siempre al movimiento, son compañeras de viaje. El pasivismo es un sujeto plural, no hay otros generalizados ni nombres propios. El pasivismo es siempre movimiento. Necesitamos movernos, necesitamos ser pueblos nómadas para liberarnos de las cárceles de la propiedad privada. Thank you. Bueno, pues para poder hacerlo bien y poder remunerar a la gente que participe, hemos sacado adelante un proyecto de financiación colectiva, o crowdfunding. Esto de que si entre todas ponemos un poquito, al final sale. Podéis encontrar más información en la página web barracatransfronteriza.org. Si queréis saber qué pasa en Norda, si los aventureros encuentran la salida y con qué personajes se cruzan en su camino, seguidnos en redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Wikileaks, donde busquéis. Entrad en goteo.org y buscad Norda. Cuidado, que engancha. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y ya tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Noé. Cuéntanos con qué segunda canción vamos a seguir en este especial musical dedicado a la lucha y las resistencias trans. Hola, otra vez. Pues ahora vamos a escuchar a una banda que a mí me encanta, que se llama Size of Sadness, o sea, el tamaño de la tristeza, diría, literalmente. Y que son también de, como trap girl, pues norteamericanas, y bueno, es una banda de, es un trío, me parece. Todas las integrantes son trans, ¿no? Y hacen, pues, punk, pero pop-punk, desde californiano, así melódico, bastante divertido, animado, y sí es cierto que tienen algunas canciones, la primera que empieza el disco del que saco este tema, pues con letras explícitas sobre realidades trans, ¿no?, y contra transfobia. Pero además que mola un montón de esa primera canción, ¿no? Pero bueno, he elegido otra del mismo disco, que es un EP del 2018, bueno, lo último que sacaron. Ya desde el 2019 yo no he vuelto a saber nada de este grupo. Y se llama Little Trauma Things, pequeños traumas, pequeñas cosillas traumáticas. Que es un disco que se llevó el galardón del mejor álbum de rock del 2019 que hicieron Transtenders. Bueno, es una organización que salió hace algunos años, me mola un montonazo porque es sobre música y gente trans, ¿no? Y aparte de hacer, bueno, pues eventos como aquel show, ¿no?, de galardones de música y tal, pues hacen bastantes recopilatorios. Yo, por ejemplo, recomiendo uno, el que tienen de hip hop, que en realidad incluye, además de hip hop, pues yo creo que estilos así como trap, algo de soul también, de todo, de gente trans negra, y es un discazo, la verdad. Bueno, en este caso el grupo es de punk y sí que está en ese sello discográfico, que es más que un sello discográfico, es un colectivo, como os digo, Transtrender. Y la canción que vamos a escuchar se llama Take Another. This song is dedicated to anyone who's struggling with addiction. This one's for you. When I was in sixth grade, it was yearbook picture time. Needed to get a haircut, my mom was too fucked up to take me to Supercuts. So what does she do? She puts a fucking salad bowl on my head, cuts around it, some Knights of Templar bullshit, which I didn't mind so much, except for the next 6 months I had to deal with this. Excuse me, are you a boy or a girl? It's none of your fucking business!

bienvenida al espacio de las feministras. Cuéntanos. Hola, feministras. Muchas gracias por contar conmigo. La verdad es que estoy muy contenta, muy, muy contenta de que me hayan contactado para su programa. Pues bueno, os puedo poner un poquito en contexto de mi historia, un poquito de mi vida. Como habéis dicho muy bien, sí, yo nací en el año 1908 o 1910. La verdad es que no lo sé exactamente, pero bueno, eso poco importa ahora, ¿no? No, nos da exactamente igual. Bueno, nací por esa época y nací en una familia nómada. No teníamos un pueblo fijo, íbamos viajando toda la familia, toda la gente del clan, íbamos con nuestras carretas, nuestros animales, viajando de pueblo en pueblo. Como era tradición de mi familia, de mi cultura, nadie sabía leer ni escribir. Casi toda la gente era analfabeta, pero yo, la verdad es que cada vez que íbamos a un pueblo o a algún lugar, siempre me fijaba la gente que leía libros, que escribía, y me parecía algo súper emocionante, súper interesante. Intentaba que la gente me enseñara a leer. Y claro, a lo mejor les cambiaba una gallina por algo y les decía, y me daban como clases. Y así poquito a poquito empecé a aprender a leer. Me escondía los libros para que mi familia no viera, los escondía debajo de los instrumentos y cosas así, porque si no, en mi familia los libros solo se utilizaban para encender el fuego. Así que yo los escondía bien bien. Y después de aprender a leer, aprendí a escribir. Y entonces empecé a escribir poemas también. Me gustaba mucho escribir poemas. No es que yo decidía dentro de mi cabeza, voy a escribir este poema. No, es que de repente era como que el poema venía y me poseía un poco. Y entonces eso era lo que escribía sobre el papel. Me gustaba mucho, la verdad. Una vez en un pueblo encontré una señora que vio que yo estaba leyendo yo era muy jovencita, era una niña, y me dijo, oh, tengo que decirte una cosa pequeña. Me dijo que sepas que las mujeres inteligentes son mujeres que tienen vidas muy complicadas. Yo en ese momento, la verdad, no entendía lo que quería decir. A mí no me parecía la vida nada complicada, yo estaba tan tranquila. Ay, pero luego sí me di cuenta de que esa señora tenía toda la razón del mundo, porque la verdad es que pasaron cosas complicadas en la vida. Pasaron cosas muy complicadas. Por ejemplo, cuando tenía 15 años me casaron con mi tío que era de la edad casi de mi padre, podría ser mi padre, era el hermano de hecho de mi padre. A mí no me gustaba nada este hombre, me parecía bastante asquerosete. Pero bueno, mi familia se puso toda que sí, que sí, que sí. Entonces yo hice un juramento con el bosque, porque yo estaba muy conectada con la naturaleza. Hice un juramento que dije, por favor, bosque, ayúdame a que nunca me quede embarazada de este hombre, por favor. Y la verdad es que así fue. Nunca me quedé embarazada. Ese pudo ser como mi castigo, ¿no? Para esta cosa con la que yo no estaba de acuerdo, que era la de casarme con este señor. Y bueno, pues no, pues nunca tuve un hijo de este hombre. Tuve un hijo después, pero era un niño que me encontré después de una matanza que hubo. Porque, ¿sabéis? Otra cosa que pasó, que fue muy complicada también, fue que de repente Hitler, no sé qué le pasó con las personas gitanas, bueno, tampoco sé qué le pasó con las personas judías, la verdad, pero con las gitanas tampoco, y empezó como a matarnos. Entonces un día después de una matanza que hubo en un lugar, yo llegué después y vi que el único superviviente era un bebé. Así que lo cogí y se convirtió en mi hijo, ya luego para toda la vida. Bueno, son historias muy tristes, la verdad, que me emocionan un poco. Pero bueno, la verdad es que yo luego fui muy feliz con este hijo, que fue muy bonito y también quería ser como un poeta como yo cuando empezaba a leer y a escribir. Luego conseguí que fuera a la escuela y todo eso, estoy muy contenta. Y nada, hubo una vez que vino a nuestro campamento, vino un hombre que era un payo, vino un tiempo y este hombre también sabía leer y escribir y nos hicimos muy amigos. Él leía mis poemas y le gustaban mucho. Y este hombre después, cuando ya se fue a vivir a Varsovia, ya formó su familia y todo allá, decidió escribir un libro sobre los gitanos y las gitanas. Y en este libro incluyó mis poemas. A mí al principio me parecía muy, muy, muy buena idea que hiciera esto, porque la verdad es que nunca se había escrito sobre las personas gitanas. Nunca, nunca, nunca. No había ningún documento y me parecía algo, pues eso, que era muy buena idea. Después me di cuenta de que igual estaba un poquito equivocada, porque cuando se enteraron toda la gente de mi familia, de mi pueblo, empezaron a decir cosas como que habíamos traicionado todos los secretos de la cultura gitana y se empezaron a enfadar mucho, mucho conmigo y total que me tuve que exiliar, que empezaron a decir que estaba loca, que porque había escrito todas esas cosas y bueno, estuve que ir hasta unos años y todo a un hospital psiquiátrico, porque hasta yo empecé a creerme que me había poseído Satán o el diablo o algo así, yo qué sé, y pensaba que estaba loca y que todas esas cosas había escrito porque estaba loca y lo empecé a pasar fatal, fatal. Ya nadie de mi familia quería verme, ni siquiera mi hijo, todos pensaban que era una traidora, así que decidí olvidarme de todos mis poemas, de todos mis escritos, de todas las cosas que me pasaban por la cabeza porque me habían hecho mucho daño. Pero la verdad es que ahora, cuando me habéis preguntado, feministras, por todas las historias de mi vida, he vuelto a empezar a acordarme de los poemas que escribía y la verdad es que me ha sentado muy bien. Porque había hecho como un borrón de todas estas cosas y la verdad es que había cosas muy lindas que me gustaban mucho y que creo que la verdad que no era una traición, sino era una documentación, una memoria de lo que era nuestra cultura y nuestra etnia. Por ejemplo, voy a recitaros un poema de los que había escrito para que veáis por dónde iban más o menos las cosas. Mira, este decía así: yo tengo los ojos marrones y tú los tienes verdes, pero vemos lo mismo. Lo vemos todo igual, pero lo vivimos diferente. Tu gente es fuerte, la mía es vulnerable, porque no tenemos ni ciencia ni memoria. Quizá mejor así. Si las gitanas tuviéramos memoria, moriríamos de angustia. Muchas gracias, Papusha. Muchas gracias por compartir un poquito de tu historia con nosotras. Y sí, la verdad es que sí, investigaremos más sobre tu historia, investigaremos más sobre tus poemas. Nos has dejado prendada de tus escritos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras, feministas. Ya sabéis, podéis contactarme otra vez cuando queráis. Espero que vaya muy bien con vuestro programa y con vuestra vida y vuestras cosas. ¡Un saludo! Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. ¡Salud y sobre todo, fe! ¿Fe? ¿Fe? ¿Fe? ¿Fechoría? ¿Federal? ¿Fetiche? ¿Festival secundar? ¿Fenómeno? ¿Fenotipo? ¿Ferviente? ¿Ferocidad? ¿Fenomenal? ¿Feminismo? Al dia arribar, tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, tocant-nos els collons. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestra sección musical. Tenemos otra vez a Noé al otro lado del teléfono. Y cuéntanos, Noé, ¿con qué vamos a cerrar esta selección que ha hecho sobre música hecha por personas trans? Pues mira, me apetece poner una de mis canciones preferidas, así como del mundo. No solo de punk, ni no solo de punk hecho por gente trans, sino así en general, un temazo que me gusta mucho y que es de un grupo que no tiene letras explícitas sobre contra la transfobia o pues eso, sobre las luchas trans. Podría haber puesto otros grupos más panfletarios que sí tienen letras sobre eso, pero me apetecía más poner esta canción de una banda que claro, que a mí me encanta porque una de las la batería es que es mi crush total desde hace un montón de años que sigo igual de súper pillada. Y bueno, es una musicaza que tiene un nivel técnico en mogollón de instrumentos, ¿no? En este grupo que se llama Real Tree de Olimpia toca la batería, pero en realidad lo que más suele hacer es también en Olimpia tocar en Physique, que es una banda de Cruz Divit, que son todas mujeres trans, bueno, y o gente que se reconoce en identidades no binarias y con un nivelazo técnico que sé que no suele importar eso mucho en el punk, pero es que en este caso, claro, en el Cruz Divit, así que hacen Physique, es una barbaridad verlas en directo, o sea, es brutal. La batería de ese grupo es una de las mujeres más increíbles tocando a los palos que he visto yo. Y también en Olimpia toca, bueno, en Physique ella toca el bajo y en Olimpia y en Eteraz, en Olimpia también toca, que es un grupo parecido a Physique, toca la guitarra. En este caso, no es Cruz, lo que vamos a escuchar es también, como la anterior, pues hardcore melódico de este llamado, bueno, hardcore, pero pop-punk, así como californiano de los 90, y nada, es una canción pues hablando de sentimientos así muy intimista, que no es panfletaria ni nada, pero... Es bastante, engancha bastante la canción. Real Tree es el grupo y la canción se llama Beach. Me la condón. We grow tougher than we feared we'd ever be forced to, and more tender than we had ever thought possible. With our seven bodies crammed out of our mattress, windows open, the wallpaper peeling and fading, and our trauma becomes washed out, more abstract and stomped out. And I know, even though I don't have everything worked out, with all the people I miss to say, I can't wait to kiss you, chain smoke on my thumbs and play my head on your chest. Ghosts of friends, waist deep in Lake Washington. Forget all the reasons I'm not dead yet, and all the cats in my neighborhood, and all the times you asked for help, and I couldn't give it. And we feel lost like kids on the streets, and tattered, raised up by a peace, lost survival, and all those other things. feministas reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Y en nuestra sección Feminista Reunida, hoy tenemos al otro lado del teléfono a dos componentes de la Red Colectiva Disputa que nos van a contar en qué consiste esta iniciativa. ¡Bienvenidas! Gracias. Hola. Gracias. Pues bueno, lo primero, daros las gracias por darnos este espacio en Radio Raíz. Pues estamos muy contentas de tener hoy con nosotras y lo primero que os queríamos preguntar es, en el manifiesto de presentación que habéis publicado hace poquito, habláis por un lado de la colectiva Disputa y por otro lado de la Red Colectiva Disputa. ¿Os apetece contarnos a qué se refiere cada una de estas dos iniciativas? Bueno, yo soy Lady V, esto es mi nombre artístico, y bueno, pues Colectiva Disputa es un espacio no mixto de trabajadoras sexuales independientes o que quieren, digamos, emanciparse, o sea, autogestionar su trabajo. Y pues es un espacio donde intentamos practicar la autogestión de nuestro ejercicio, compartiendo información, compartiendo pues asesoramiento, pues dándonos apoyos, luchando. Y pues sí, no, o sea, como que es un espacio eso para intentar emanciparnos, ¿no? Entonces, trabajar sin gerencia de terceros, ¿no? Y por el otro lado, pues la Red Colectiva Disputa es, digamos, toda aquella red que estamos empezando a crear, que o sea, de todas esas personas, singularidades y también colectivas, grupos, entidades, ¿no? Que desde una perspectiva que sea afín a la nuestra, ¿no? Porque nuestra base política es antiespecista, o sea, transfeminista, anticolonial, antiespecista también, ¿no? Que es otro tema que también estamos trabajando, antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? Entonces, pues la red, ¿no? Serían todas aquellas grupos, ¿no? Que nos quieran apoyar en esta lucha, ¿no? Por el reconocimiento del trabajo sexual independiente, ¿no? Y del trabajo sexual como trabajo, ¿no? Y que nos ayuden, pues también, no sé, ¿no? A entender las leyes, que nos den también, no sé, ayuda, apoyo en lo que es el asesoramiento jurídico o sanitario, ¿no? También de autogestión, ¿no? Entonces, digamos que es todo un espacio, ¿no? Para aprender juntas, ¿no? Para eso, para practicar, yo creo, pues la autogestión como método de resistencia al capitalismo, ¿no? Que es cada vez más crudo, ¿no? Y nada, eso. ¿Y con qué intención surge este proyecto? Pues, bueno, la intención, claro, ¿no? O sea, es como autogestionar nuestro trabajo, ¿no? Y ser libre de patrones, ¿no? Poder, pues eso, como acabar con la explotación laboral que existe también dentro de nuestro ejercicio y eso, ¿no? Y crear una alternativa, ¿no? Real y también legal, ¿no? A las alternativas que se dan hoy dentro del mundo laboral, ¿no? Y dentro del mundo del trabajo sexual, ¿no? Entonces, pues eso, que intentemos, pues, construir ese trabajo autogestionado, ¿no? Donde nosotras, trabajadoras y nosotres, también trabajadoras sexuales, eso, ¿no? Podemos, o sea, la idea es un poco crear como, no sé, como gremios, ¿no? Pequeños gremios de trabajadoras sexuales que no se exploten entre ellas, que no sean explotadas tampoco por un tercero o una tercera y que tampoco exploten el espacio donde se trabaja, ¿no? Entonces, la calle o el piso que se alquila, ¿no? Y entonces desde una base, pues, de horizontalidad, ¿no? Y claro, una base anticapitalista, ¿no? Y, bueno, es una tarea difícil, también porque este año, pues, ha sido bastante, ¿no?, difícil con todo el tema de la pandemia. De momento también, ¿no?, nos estamos como la colectiva Disputa, ¿no? Pues estamos conectadas solo, pues, a través de Internet, ¿no? Porque estamos en varios lugares del territorio español y bueno, y también de Europa, ¿no? Y también pues ahora conectando con colectivas de, de Latinoamérica, por ejemplo. Y claro, o sea, es una tarea dura porque también, bueno, como luego os contaremos también igual un poco más, pues queremos luchar de verdad, o sea, contra un poco el capital, ¿no? Empezar de verdad a derrotar ese monstruo, ¿no? Que está ahí, que chupa de todos los lados, ¿no? Y nada, pero eso, o sea, yo creo que eso, o sea, la intención es crear gremios, ¿no? De trabajadoras sexuales que también, ¿no? Que se sepan, que puedan asesorarse, que se cuiden entre ellas, ¿no? Que se apoyen mutuamente, respetando las diferencias de cada una y también, pues, apoyando también las luchas afines, ¿no? La verdad es que escuchándolo, es un proyecto muy amplio y creemos que apunta muy alto, porque habláis, por ejemplo, de construir una alternativa real y legal al sistema actual, que la verdad es que se traduce en explotación y en falta de derechos. Pero ¿cómo aterrizáis todo esto? O sea, me refiero a cómo os planteáis o cómo os gustaría llevarlo a la práctica. Agradecemos muchísimo como componente de la colectiva. Mi nombre como trabajadora sexual... aspectos, por un lado soy beca trans y por el otro soy Mistress Miss Cronos, domina trans. Nuestra idea de cómo llevarlo a la práctica es un poco como ha comentado ya la compañera Lady V. Realmente hemos creado un proyecto sociopolítico en el cual nos aunamos a diferentes movimientos sociales desde esa perspectiva, ¿no? Digamos que para reunirlo todo bien realmente, ¿no? Ese feminismo anticolonial, feminismo interseccional y transfeminismo. Desde esa perspectiva social, los grupos que nos están avalando son colectivos, ya sea en lo laboral, en lo social o en los derechos humanos, que están cuestionando los sistemas de opresión hacia las personas, hacia el individuo. En ese aspecto, muchas de ellas, ahí nos encontramos gente que somos trabajadoras sexuales, pues ya sea porque somos migras, o ya sea porque somos mujeres trans evidentes, o ya sea porque hemos decidido también hacer el ejercicio, o porque nuestra situación precaria social ha decidido que a la hora de explotar nuestro tiempo a cambio de una economía, este sea el modo de poder hacerlo. Es cierto que, como bien decís, es un proyecto bastante complicado a la hora de llevarlo a cabo. No es normal hacer un planteamiento desde un anticapitalismo, entendiendo como entendemos como un sistema de reconstruir vías capitalistas alternativas y paralelas al sistema que no reproduzcan los sistemas de opresión habituales, la jerarquía, los abusos de poder que se producen en esas jerarquías sociales. Como desde nuestro planteamiento, igual hay aspectos un poco, sí que hay este concepto del estigma, ¿no? Creo que es una de las problemáticas igual que tal vez tenemos más a la hora de poder conseguir que muchas de nosotras tengamos una cara más visible a la hora de defender el proyecto o a la hora de manifestarnos en derecho como trabajadoras. Sí que también es cierto que desde nuestra perspectiva, al no querer reproducir un sistema que aún así no es fácil intentar reconocer el ejercicio siendo gerenciado como una empresa, siempre y cuando nos centremos en trabajo sexual / prostitución. En este marco en concreto, en lo que se comprende como prostitución, ejercicio que ejerce dos personas, un pacto entre dos o más personas adultas con consentimiento, desde nuestra perspectiva nos vamos a encontrar siempre con una serie de bloqueos y de problemáticas, ya sea también a la hora de que tendríamos que legislar qué espacios, como poder tener muebles para poder ejercer o tener también espacios de autogestión, como bien ha comentado la compañera Lady V. La fórmula que queremos llevar a cabo a la hora de poder asociarnos entre nosotras sería una fórmula fiscal de que es una asociación colectiva. Desde esa premisa se puede generar un reconocimiento a muy bajo coste a la hora de poder desarrollar la empresa. Y esto que nos conecta, esto que nos cuentan nos conecta con otras experiencias que ha habido antes, ¿no? Que se han encontrado trabas importantes, ¿no? A la hora de esto que hablabas, ¿no? Por ejemplo, de constituirse como dentro de una fórmula legal o algo así. ¿Qué dificultades os estáis encontrando vosotras como trabajadoras sexuales para organizaros y para intentar tener o construir una herramienta potente precisamente para esto, ¿no? Que decíais de poder llevar estos planteamientos a la práctica. Creo que por un lado, primero, como ya he dicho, es el estigma. Por otro lado, es verdad que nosotras llevamos con este proyecto gestándose desde abril del 2020. De las componentes al principio que éramos en este proyecto, que éramos 5, dos de ellas ya pertenecíamos a la intención de hacer este mismo proyecto desde un ángulo laboral en CNT, CIT Barcelona. Como no podemos dar una única respuesta desde un ángulo laboral, consideramos que desde un feminismo interseccional y desde una perspectiva realmente anticapitalista tenemos que mirar los diferentes ejes de opresión de las diferentes corporalidades que ejercen el trabajo sexual. Desde esa premisa comprendemos que no solamente puede ser nuestro frente no solo tiene que ser solucionar la problemática a nivel laboral, sino también a nivel social. Cómo hemos sido prostituidas las trabajadoras sexuales para generar economía, cómo se ha cosificado nuestro modo de ejercer, cómo entendemos ciertos sistemas de cómo comercializar nuestro cuerpo, que de cierta manera no lo hemos hecho nosotras, lo ha hecho el sistema capitalista, y cómo poder subvertir todo eso para tomar el control al máximo de nuestro propio ejercicio. Como problemática nos encontramos la desigualdad y estructural racista que tiene realmente nuestro sistema de ley de extranjería, en el que hemos hablado de esta fórmula bonita, horizontal, que es una sociedad colectivizada, que aún así, evidentemente, esa sociedad colectivizada tiene también que limitarse si queremos hacer las premisas, como lo ha expuesto la compañera, en que no puedan explotar el espacio, en que no puedan explotarse entre ellas, para, digamos, de alguna manera exorcizar esos fantasmas que hay constantemente encima nuestro, de que somos explotadoras o somos explotadas constantemente, o de que no somos conscientes de nuestro propio ejercicio. En este aspecto, a las compañeras en situación irregular, da igual sea por ejercer trabajo sexual en el futuro, si consiguiéramos esta fórmula, pero cualquier persona en situación irregular, aparte de tener que pasar los años que exige el sistema de tributo, de tener que estar explotado y ser una mercancía de explotación en negro para que subsista la economía que tenemos montada capitalista en nuestro sistema patriarcal, al mismo tiempo no permite que personas en situación irregular puedan hacer su tramitación de derecho a tarjeta de residencia y de trabajo y hasta llegar a la nacionalidad para de modo asociativo. Tú no puedes como persona en estado irregular o hacer tu tramitación basada en que perteneces a una colectiva o una versión más capitalista, a una cooperativa o una empresa en la cual eres una sociedad, a no ser que seas una persona de gran capacidad económica y que vengas a invertir mucho dinero. Entonces, estos estatus jerárquicos de diferenciar en que esta persona puede, porque da igual su país de origen, viene con alto capital, la realidad es completamente distinta a una persona que viene con una necesidad básica a intentar producir economía mayoritariamente para poder ayudar a sus países de origen, a sus familias de origen. Entonces yo creo que es muy algo a denunciar que desde nuestra perspectiva, cuando hemos intentado reflexionar esas realidades y te juntas con compañeras de colectivos firmantes de apoyo a nuestra lucha y te dicen no, una persona en situación irregular, Verónica, no puede hacer este replanteamiento. En la última reunión que tuvimos con la compañera Basura también en TITAC tuvimos este tipo de debate, ¿no? Entonces creo que también es un aspecto que también es como, wow, estas son cosas que nos toca como comunidad de lucha por los derechos humanos y desde la perspectiva que nos aúna anticolonial, antirracista y anticapitalista, de hacer una denuncia, porque esta es nuestra brecha, esta es nuestra confrontación, este es nuestro gran bloque, aparte del estigma y todo lo que vamos a sufrir futuramente por ataques abolicionistas y demás, que la ley de extranjería no está permitiendo que personas en situación irregular las considera a falta de, son, ya no son ciudadanos de segunda, sino que en derechos sociales, de, laborales y de ciudadanía son nada. Solamente pueden reconocerse a través de la gerencia de un tercero. Y esto fomenta una explotación, porque vaya usted a saber qué tercero le toca a usted y qué tercero va a tener el derecho de poder explotar tu necesidad de conseguir unos papeles. Y bueno, y esto en una sociedad que, como bien ha comentado la compañera antes, pues con una falta de derechos laborales cada vez peores, de derechos humanos, de control cada vez más alto. Justamente sobre esta necesidad de, ¿no?, de un trabajo independiente o un trabajo autónomo en esta área que nos habla, estuvimos hablando contigo también en el programa número 79 ya, que tuvimos también la suerte de tenerte por aquí, Verónica, y ahora en el manifiesto volvéis a poner bastante hincapié en este hecho. ¿Nos podrías contar a qué os referir, ¿no?, con esta vía cuando habláis de trabajo independiente o trabajo autónomo? Sí, que es verdad que tuvimos ahí un nuestro primer romance. En esta vía, cuando hablamos desde la perspectiva autónoma y a la hora de comprenderse como empresa para prostitución, trabajo sexual barra prostitución, comprendemos la colectiva como fórmula para garantizar de que realmente las compañeras, por más que el sistema quiera echárseles encima diciendo que están proxenetizando, que lo que sea, se puede demostrar legal o jurídica fiscalmente que te estás equivocando. Aquí no es así, no funcionamos así. Es como bien he comentado antes, ya este proyecto ya venía desde un ángulo sindical. Pero necesitamos nutrirlo desde otros diferentes aspectos. Como ya comenté, en CNT éramos tres compañeras afiliadas, dos ya estábamos en este proyecto base. Hemos ido buscando a diferentes compañeras, la mayoría con mucha lucha social en otros ángulos sociales, y como bien hemos dicho, desde el antirracismo, desde movimientos antirracistas, desde movimientos de lucha decolonial, desde movimientos interseccionales, transfeministas, de movimientos de ocupación, de movimientos de resistencia social y movimientos que realmente tienen en su base un cuestionamiento contra el patriarcado y contra el sistema capitalista como dos de los ejes principales de opresión a los derechos del ser humano en toda su bifurcación. Desde nuestro ángulo, la idea era esto. Yo creo que a diferencia de lo que pudimos hablar la anterior exposición, donde decíamos, cuando hablamos de nivel autónomo, para la que se pueda pagar un autónomo, habrá que también reglamentarle el derecho de que pueda poder alquilar un mueble y de que ese mueble, porque voy a hacerme un servicio, pues también me sirva para desgravar impuestos, o que los gastos que yo tenga a mi propio ejercicio también sirvan para desgravar impuestos. También poder reglamentar desde el lado autónomo las específicas de bajas por salud que tienen que reconocerse dentro de las diferentes variables del ejercicio que se puedan hacer dentro del trabajo sexual, las diferentes problemáticas, ¿no?, que puedan ocasionar el ejercicio prolongado de cierta actividad, ya sea en el espectáculo, ya sea en la webcam, ya sea en el trabajo sexo directo, y bajas específicas como podrían ser las cuestiones de tanto por dolores de regla como por herpes genitales, o sea, una serie de enfermedades que no tienen por qué ser un problema que la sociedad las tiene estigmatizadas, pero que dentro de nuestro ejercicio son prácticas que pueden pasar y que no sea por un mal uso de tu funcionamiento o una falta de respeto a las normas, digamos, de salubridad que impone el sistema, que también se podría cuestionar los derechos que tiene cada persona a decidir cómo quiere hacer su ejercicio. Dentro de todas estas realidades, ahora lo estamos evolucionando, tal vez cogiendo un poco esa filosofía que nos han demostrado otras compañeras, como son las putas libertarias, también firmantes del proyecto, o putas indignadas, también firmantes del proyecto, que han han evolucionado el movimiento social que venía de colectivos de trabajadoras sexuales que eran gerenciados por entidades de apoyo a las trabajadoras sexuales, normalmente sociosanitarias y demás, a ser después colectivos de trabajadoras sexuales funcionando en equidad con esas entidades que son pro derechos, pero que al final también están desde la asistencia social o jurídica nada más, a evolucionarlo, a hacer una lucha social con la problemática de los sindicatos de habitacha, de los colectivos antirracistas, de las problemáticas de las redes de ayuda para el COVID, de alimentación, todas estas cuestiones que están haciendo las compañeras de putas libertarias en la zona del Raval, atendiendo a modo localizado la problemática de las compañeras de calle, algo que también tenemos que conseguir desde dentro de nuestra perspectiva, que también las compañeras de calle tengan derecho a poder seguir existiendo y tengan también su espacio donde poder seguir ejerciendo y que no sean penalizadas por ello, desde una perspectiva de derechos humanos, que es donde tenemos que sustentarnos. Desde ese imaginario, nosotras hemos evolucionado este proyecto a llevarlo a un nivel nacional y con una finalidad internacional, porque sí que hemos visto que hay diferentes colectivos a nivel nacional e internacional, más internacional, donde esta realidad también la están reflexionando, donde las redes de apoyo, esto que hemos visto, que la sociedad ha visto a través del COVID, de tener que generar redes de ayuda entre ellas mismas, son redes que en otros lugares del mundo compañeras ya están haciendo entre ellas mismas, y nosotras queremos tratar de ayudar en ello y tratar de generar una opción más a todas las que se pueden generar dentro de los diferentes sentires en relación a cómo reconocer nuestro ejercicio. Uh-huh. Y algo que a nosotras nos ha encantado leyendo el manifiesto este que habéis publicado de presentación de la colectiva es la parte que dedicáis a reclamar, o bueno, más bien a reapropiar o a recuperar el término abolicionismo, ¿no? Que es verdad que es un término que la gente que está en contra del trabajo sexual remunerado se ha apropiado de una forma como un poco perversa incluso, ¿no? Y da coraje el paralelismo que están haciendo entre su lucha y la lucha contra la esclavitud, que es de donde realmente viene el término, ¿no? Y vosotras, bueno, dentro de este proceso de reapropiaros del término, hacéis toda una declaración de intenciones, ¿no? De lo que vosotras realmente aboliríais, ¿no? ¿Nos queréis contar un poco sobre esta parte? Sí, claro, claro. Me parece además como un punto bastante importante, pues, ¿no? De nuestro manifiesto ideológico, ¿no? Y de todo lo que queremos hacer, ¿no? Porque sí, ¿no? Parece que, o sea, en los últimos años, ¿no? Ha habido de verdad como un endurecimiento, ¿no? De lo que es el feminismo, ¿no? Y ese feminismo así con la F muy mayúscula y muy bonita, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, y realmente pues que es un feminismo occidental, blanco, burgués, ¿no? De clase media, que para mí pues se ha alejado mucho de lo que es o debería ser el movimiento, los movimientos feministas, ¿no? Y porque, claro, ¿no? O sea, realmente ha invisibilizado y está invisibilizando un montón de voces, ¿no? Un montón de personas, de corporalidades, y, o sea, lo hace con las migrantas, lo hace también con las personas con discas, ¿no? Con diversidad funcional, lo hace con las personas trans, ¿no? Y también lo hace con las putas, ¿no? Con las trabajadoras sexuales. Y claro, ¿no? Y a nosotras pues nos pareció muy, muy importante, ¿no? Poner que, claro, o sea, que el abolicionismo nace como lucha y movimiento político en contra de la esclavitud de las personas afrodescendientes que estaban fueron esclavizadas durante siglos, ¿no? Y pues esta lucha pues es una lucha para abolir la explotación, ¿no? Para abolir pues en este caso la esclavitud, ¿no? Entonces viene de una lucha muy, muy importante y que además, como nos han recordado pues y nos recuerdan feministas como o sea, Angela Davis o la Silvia Federici, que también las citamos, ¿no? En nuestro manifiesto, pues el feminismo debería ¿no? contra esta explotación, ¿no? Debería, o sea, para, como dicen, ¿no? Esta frase que dice, pues, para para luchar contra el amo no se pueden utilizar las mismas herramientas que el amo, ¿no? O sea, igual hay que conocerlas, pero hay que utilizar otras, ¿no? Y realmente ese feminismo que se llama, o sea, se llama a sí mismo abolicionista, pero que pues realmente es un feminismo punitivista que criminaliza, ¿no? Pues eso, o sea, lo que hace es que criminaliza a los cuerpos, a los cuerpos de las prostitutas, ¿no? A los cuerpos trans, ¿no? A los cuerpos migrantes, ¿no? Y además, pues ha creado, ¿no? Toda un imaginario de la prostituta que si ya antes no es que fuera muy lindo aquí en Occidente, ¿no? El imaginario de la puta, pues claro, en los últimos años no ha habido como un endurecimiento también del estigma, ¿no? De la prostituta como víctima, como alguien pobre, que no siempre muy pobre, que no sabe elegir, ¿no? También, ¿no? Esta vaina, no sé, de la trata de blancas, ¿no? También un blanqueamiento, ¿no? Del feminismo, ¿no? Y claro, ¿no? Y por ejemplo también, o sea, en Suecia, ¿no? Hay una ley feminista, ¿no? Pero que eso, que está en contra, ¿no? En Suecia la prostitución está, es ilegal, ¿no? Y pues ese es un feminismo, de verdad se ha visto, ¿no? Como ese feminismo ha hecho sí que los cuerpos, sobre todo las mujeres migrantes, hayan sido, pues, y son criminalizados cada vez más, ¿no? Y además, pues yo creo que esta lucha así muy moralista que se está haciendo, ¿no? En contra de lo que es el trabajo sexual, también hace sí que se pierda energía, ¿no? Y se pierda también mucho el foco a lo que es y lo que debería ser, pues, la lucha contra la trata, ¿no? La trata de personas para cualquier tipo de explotación, no solo la sexual, porque no está solo la trata con fines de explotación sexual, está también la trata con fines de coger los órganos o de explotación laboral, ¿no? Y todo ese moralismo sobre lo que es la prostitución autodecidida, ¿no? Pues hace sí que eso, que se confunda mucho todo y que al final, ¿no? Se ha justificado con, ¿no? La lucha contra la trata, pero vemos que, ¿no? Las mafias tienen cada vez más poder y no hay, ¿no? Una lucha efectiva contra esa explotación sexual, ¿no? De mujeres, niñas, hombres, ¿no? Y claro, entonces nosotras también en nuestro manifiesto, ¿no? Y lo que, pues, sobre lo que reflexionamos, ¿no? En el grupo también, ¿no? Es, en realidad, pues, yo creo que además, no sé, en los últimos tiempos, ¿no? Siento que más que considerarme feminista, pues, no sé, me parece más, no sé, como potente, ¿no? Decir que yo apoyo al feminismo, ¿no? Y además no a todo el feminismo, ¿sabes? En plan a determinados movimientos feministas, ¿no? Porque a veces se ha generado esta identidad feminista y no sé, las identidades a veces a mí, no sé, me da la sensación que después son algo muy similares a, no sé, a los nacionalismos, ¿no? Y me parece también, ¿no? Que estos feminismos punitivista, pues, tiene un tinte muy fascista, ¿no? Y realmente nos está dando cuenta que eso, que está haciendo el trabajo del, o sea, está trabajando para el capitalismo, ¿no? Está trabajando para el fascismo, está trabajando para que el estatus así de las cosas no se transforme, ¿no? Por ejemplo, pues nosotras, claro, ¿no? En nuestro manifiesto decimos que, o sea, por ejemplo, o sea, para combatir la trata, lo que hay que hacer es eliminar es destruir lo que son las leyes de extranjerías, ¿no? Que son estas, ¿no? Estas leyes que ya están prácticamente en todos los países de la Europa, ¿no? Y que ese es el real problema, ¿no? De que existe la trata, de que también, ¿no? No hay igual otras opciones, ¿no? Para algunas mujeres que vienen aquí igual no hay otras opciones de otros trabajos, ¿no? Entonces el trabajo sexual es, pues, la mejor opción, ¿no? Que pueden encontrar, ¿no? Cuando llegan aquí. Porque seguimos, pues, en un mundo, ¿no? Que está muy desequilibrado. El capitalismo es desequilibrio, o sea, es así. Y no sé, ¿no? O sea, yo creo que, pues, nuestra la abolición, ¿no? Tiene que ir hacia esto, ¿no? A abolir lo que daña a los seres humanos, lo que daña también a los animales, al ecosistema, ¿no? Y también, ¿no? O sea, otra cosa importante también para nosotras es, claro, ¿no? Ver cómo el trabajo sexual es un trabajo y es un trabajo de los cuidados también. Y, pues claro, ¿no? Como todos los trabajos de los cuidados, pues está invisibilizado, ¿no? Y si ya el trabajo del cuidado doméstico, por ejemplo, ya es un trabajo invisibilizado, mal pagado, que sufre también un montón de abusos laborales y todo, pues en el trabajo sexual, además, ¿no? Está todo el tema del estigma, ¿no? Y sigue esta invisibilización de los trabajos de los cuidados, que también en muchos casos en el territorio español y en casi toda Europa, pues es un trabajo que ejercen mujeres migrantes, ¿no? Y que a veces, pues, no sé, hay mujeres que prefieren, o sea, que ven el trabajo sexual más conveniente que ser trabajadora doméstica, ¿no? Y entonces, pues, estas son un poco nuestras denuncias, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Ver cómo, también cómo se ha generado todo el concepto de puta, ¿no? A lo largo de la historia, como algo indeseable, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Esta división de mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Bueno, las leyes, ¿no? Que también funcionan de una forma muy, muy cargadas de moral, ¿no? Y, por ejemplo, pues, no sé, a las mujeres prostitutas, pues, se les pueden quitar, les quitan los hijos, ¿no? A las mujeres prostitutas madres, ¿no? Quitan los hijos, ¿no? Como a muchas otras mujeres que son pobres, que son migrantes, que son, ¿no? Como vulnerabilizadas más, ¿no? Por el capitalismo. Y nosotras eso creemos que lo que hay que abolir son todos estos aparatos, ¿no? Que hacen sí que el capitalismo nos explote, ¿no? Y explote cada vez más, ¿no? Más que abolir un trabajo que, como es el trabajo sexual, que en la mayoría de los casos es autodecidido, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ofrecer opciones para aquellas personas que quieren dejar el trabajo sexual o no quieren ser prostitutas, ¿no? Pero dar también, pues, alternativas reales, ¿no? Que no sea, bueno, no te quito de la prostitución y, no sé, vas a limpiar baños o, no sé, vas a hacer talleres de no sé qué, ¿sabes? O sea, formaciones reales, concretas, ¿sabes? También para las personas, por ejemplo, trans, ¿no? En plan, o sea, dar de verdad, o sea, opciones, ¿no? En plan de buenos trabajos, ¿no? Porque, o sea, siguen habiendo muchas corporalidades que son invisibilizadas, ¿no? Y no sé, creo que es un poco esto, ¿no? Lo que nuestras intenciones, ¿no? Que son intenciones de esto que nos hace también plantear, ¿no? Que creo que también Vero antes lo explicó, ¿no? Pues nos hacen plantear también, de verdad, o sea, que es un es algo grande, ¿no? Y es algo, pues, que es difícil también luchar contra eso. O sea, yo creo que hay que reunir mucha valentía, ¿no? Y a veces también dentro del trabajo sexual, pues, es difícil igual luchar, ¿no? Dar la cara, porque eso, porque hay este estigma, ¿no? Muy fuerte, que igual no todas podemos encarar, ¿no? O tardamos tiempo, ¿no? En poder eso, como mostrarnos, ¿no? Porque es como, no sé, lo que el precio que nos hace pagar, ¿no? El capitalismo y el patriarcado por haber elegido ser putas, ¿no? Y sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Y bueno, en nuestro manifiesto explicamos muchas más cosas, pero creo que más o menos, pues, es eso, ¿no? Nuestras intenciones y también, pues, dejar claro que, o sea, eso, ¿no? Queremos que se visibilicen, ¿no? Todos estos pequeños movimientos feministas que de verdad, ¿no? Están luchando desde abajo, ¿no? Apoyando al feminismo y no creando el feminismo como un dogma, ¿no? Y como al final algo fascista, ¿no? Y que no mejora la situación de las mujeres o de las cuerpos diversas, ¿no? Y todo, sino que las endurece, ¿no? Porque solo apoya a un determinado modelo de mujer, ¿no?